tú, mi gran amigo. Nunca se me ocurrió desconfiar de ti. Hubiese querido no encontrarlos así. Llevaste lo que más quería. Quiero que sepas tú que esa traición destrozó mi vida. No puedo comprender que siendo tú mi mejor amigo te lleves mi mujer, dejándome el corazón herido. Amigo, no pensé que tú me más he querido. Amigo, no pensé que tú me engañaras igual que un niño. Amigo, tu traición destrozó mi alma dejando un vacío. Consentimiento. Puedo comprender que siendo tú mi mejor amigo te lleves mi mujer, dejándome el corazón herido. Amigo, no pensé que tú me engañaras dejándome herido. Amigo, nunca pensé que tú te llevaras lo que más he querido. Amigo, nunca pensé que tú me...